Todo en ella y retenerlo. Bien amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Mixtura, con el sol en todo lo alto, charrando un poco el cerebro y algo más. Iniciamos el programa con Cuentos de Verano de Teleférico, saludo para Cristian. Asimismo, con la gran novedad de este EP para libre descarga de la gente de Millones de Colores, con los cuales ya hemos conversado y ya se viene una entrevista con ellos para hablar de su último EP, del cual estábamos escuchando Al Océano. Bien amigos, de esta forma iniciamos Mixtura. Les comento que en esta ocasión tengo dos entrevistas. La primera es a Pierre Castro Sandoval, él es escritor, acaba de sacar un libro llamado Orientación Vocacional, son 29 cuentos. Vamos a adentrarnos más con la conversación con nuestro amigo Pierre. Asimismo, tuvimos una conversa tras la salida de Lima Enferma número 14, su edición 14 o 14 para los que prefieran. Hablamos con el editor Gonzalo Maíz. Este número voltadito está para que lo recojan en los puntos que él les va a indicar en la nota, y así mismo se pueden contactar fácilmente con él a través del Facebook. Así que de esta manera vamos iniciando Mixtura. Esta vez lo dejo con un temito un poco largo, esto es Stranger de la banda Registros Acásicos. Un saludo para Aldo, hecho sea de paso. My eyes. lo voy dejando con la gente de Lo Que Nunca Fuimos, que está por Lima en estos momentos. Ya más adelante viene la entrevista con ellos para hablar de su disco Selva Oscura. Mientras tanto, los voy dejando con el tema Sin Rumbo. Amigos, vuelta del verano trae nuevas sensaciones, hay colores más vivos en toda la ciudad y la tarde dura un poquito más. Me encuentro viendo un poco la ciudad de forma panorámica, estoy en el piso número 11 de un departamento de Miraflores en compañía de Pierre Castro, un amigo del programa. Pierre, antes que nada, antes de hablar de tu último libro que es Orientación Vocacional, hablemos un poco de esta última entrevista que te hicimos cuando ganaste el premio COPE. Hasta estos momentos han pasado muchas cosas gratas, quisiera que nos vayas relatando un poco una por una, porque finalmente eso es lo que, por lo menos en esta última etapa, fue lo que ha dado pie a lo que es Orientación Vocacional. Cuando me hiciste la última entrevista, en el 2003, hace 3 años, y yo creo que ya se estaba gestando este libro, porque el primer cuento y el segundo, los primeros 5 cuentos, los colgué como en mi blog. Y en esa época me acuerdo incluso que en Pueblo Libre los tenía pegados en la pared, porque me había bloqueado un poco y no podía continuar con los cuentos. Entonces llegué a pelar mi pared de ese departamento que tú conociste en esa época y los tenía ahí intentando que salieran. Y en ese interín fue que escribí el cuento del COPE, que quedé el segundo puesto en el COPE. Y bueno, luego los despegué de los cuentos, me mudé de casa y seguí sin poder, digamos, retomar la escritura de ellos, ¿no? Pero intentándolo siempre. Bueno, son 29, entonces fueron saliendo poco a poco. Los últimos 10 sí salieron como de golpe en un solo mes, ¿no? Al final intenté diferentes técnicas para evocar el tema del colegio, fui a ver mi colegio, escuchaba música de la época de los 90, de todo, hasta que un momento ese caudal de cuentos volvió a salir y terminó en el libro. Pierre, otro aspecto que yo considero que es un poco importante, que también dio a colación a sacar Orientación Vocacional, es que comenzaste a enseñar. También fue un tiempo donde la gente puede apreciar de que comenzaste a escribir mucho más en el Facebook, ¿no? Muy aparte que el blog siempre es una herramienta usual, pero el digamos que el Facebook, un poco ese dinamismo del día a día, ¿no? Háblanos un poco de esta etapa que me resultó a mí interesante. Sí, creo que el Facebook ha ayudado bastante. El Facebook como plataforma en la que yo empecé a colgar mis textos, ayudó a tener cierta agilidad y ritmo a la hora de escribir, ¿no? Era una cosa diferente a la escritura de un cuento, pero era como que me mantenía en forma, y es como tú dices, me fue acelerando y cada vez ese ritmo se fue incrementando, ¿no? Ahora escribo mucho más en Facebook y creo que eso aceleró también y ayudó a que yo me desbloqueara al escribir estos cuentos de colegio, ¿no? De hecho, a veces cuando me bloqueaba mucho, lo que hacía era empezar a escribir en Facebook el cuento, hasta que lo tenía por la mitad y ya lo copiaba a Word y lo terminaba ahí, ¿no? Pero la pantallita del Facebook a veces me desestresaba un poco de terror que era la página en blanco. Sí, ayudó bastante. Pierre, digamos de que la época del colegio es una onda, bueno, ya teniendo una edad más, como ya avanzando ya para los 30, o sea, es una nostalgia muy muy programática de ciertos momentos, ciertos instantes en los cuales se comparte mucho tal vez con unos personajes que muchas veces tal vez no vuelvas a ver nunca más en tu vida. Háblanos un poco de este proceso, porque ni siquiera eres de Lima, ¿no? O sea, tu infancia ha pasado en el interior del país, donde digamos que el margen de situaciones es un poco más amplio. De hecho, el hecho de que cuando estaba en segundo de secundaria me haya tenido que mudar a Lima, llegar acá en tercero, fue uno de los catalizadores de este libro, ¿no? Ese libro se nace un poco porque yo me salí de Talara, llegué a Lima a un colegio nuevo, tipo Pichulita Cuellar, y estaba un poco asustado, ¿no? Y miraba todo con ojos extrañados por primera vez. Entonces creo que en esa época todo eso me llegó como a un alma que estaba muy receptiva y se me quedó grabado para siempre, ¿no? De hecho, creo que la etapa del colegio nunca la terminé de resolver, y por eso me gustan tanto las películas. Tuve ese póster de Stand By Me aquí en mi cuarto, y es porque esa etapa del colegio me sigue fascinando. Y mis libros favoritos incluso tienen que ver con gente que estaba en la época del colegio, ¿no? El Guaraní Centeno, No Me Esperen en Abril, Los Cachorros, y etcétera. Digamos que son partes bien evocantes de la infancia de cualquiera, ¿no? O sea, porque mal que bien, o sea, nos hemos iniciado en un aula. Tal vez algunos no hayan llegado a acabar, pero sin embargo sí que ese recuerdo, ¿no? De estar una mañana frente al profesor, en una carpeta, ¿no? Rodeado de diferentes personas con diferentes ritmos de vida. Y hablarnos un poco de finalmente cómo estos 29 cuentos se plasmaron un poco así. Descríbenos, aunque sea unos 5. Bueno, el primero que nació, que no tengo idea de dónde vino, fue de un amigo que está en el colegio, pero no entra a las clases, ¿no? Y es un chico que en vez de entrar a las clases se sube al techo del salón, y en el techo del salón se pone a dibujar un tiranosaurio, ¿no? Ese es el símbolo de la rebeldía, que yo en ese momento para mí era inconcebible. Yo me tiré la pera muy pocas veces del colegio, y nace este personaje que sí hace lo que yo hubiera querido hacer, tal vez, ¿no? Y nace ese. Y el segundo cuento que nace es el del chico al que está un poco Lorna, que alguna parte también debo haberlo sido yo, que fue el chico al que le incendiaban la carpeta, ¿no? Al que le tiran una, le echan el alcohol abajo de la carpeta y le prenden el fuego, y bueno, sale todo asustado. Y después de esos cuentos me di cuenta de que habían cientos detrás viniendo y empujando la puerta para salir, ¿no? Y que había encontrado una forma de sacarlos, ¿no? Luego viene el cuento de la chica que era una amiga que llegó al colegio y era muy juguetona con su cuerpo y era muy erotizante. Entonces venía y se trepaba las espaldas, y nosotros, que apenas habíamos tocado la mano de una chica, nos volvíamos locos, ¿no? Y ahí nació el cuento de la chica que quiere ser actriz porno. Y bueno, ahí nacieron muchos más, ¿no? Como el del amigo que lo tiramos a la piscina, a la pecera, ¿no? El del amigo que tenía su gallito y quedó un pollito y pensaba que era un gallo de pelea y lo entrenaba como un gallo de pelea, ¿no? Hasta que lo hace pelear como un gallo de pelea de verdad. O el cuento incluso del amigo mío que murió al salir del colegio, ¿no? Hay un poco de todo, hay un poco de, creo que, de risa y también de dolor, ¿no? Porque el colegio es ese límite en que dejas de ser niño y entras a la adultez, y eso implica no solo grandes aventuras, sino también un poco de dolor. Bien, vamos a hacer una pausa con Pierre. Y esta vez lo dejo con la gente de María Cantú, desde México. Un gran saludo para allá, los muchachos, y el tema, El Muchacho. Travieso y juguetón, que nada tomo en serio, soy puro vacilón. Yo miro a las muchachas por toda la ciudad con ganas de decirles que se vengan a jugar, pero ya ni me miran ni se fijan en mí. Me siento triste y solo y empiezan a sufrir. Muchacho distraído, muchacho juguetón, si no te pones serio, Bueno, es la gráfica que cualquiera pudo haber sentido en justamente en estos nuestros primeros pasos, ¿no? Abrirnos a totalmente un mundo nuevo en el día a día, ¿no? Hay felicidad, hay dolor, hay situaciones, como por ejemplo la pérdida de un amigo, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Algunos, antes que acabara la secundaria, algunos han perdido más de un amigo. Pierre, digamos de que tú nunca, para mí nunca has sido una persona que se ha quedado un poco estática en los proyectos. ¿Qué hay detrás tal vez de orientación vocacional? Porque tú también te dedicas un poco al dibujo. ¿Has pensado en hacer algunos mini cortos tal vez en los motion? No lo sé, sobre orientación vocacional, porque es un tema, como bien tú lo has dicho, amplio, y sobre todo que son cuentos, o sea, situaciones muy breves como para que se pueden prestar como para hacer una cosa así. Es verdad, ¿no? Sí, he pensado que podría animar a alguno. Sería genial. Yo dejé la animación hace un tiempo me divertía mucho haciendo animación. En verdad me la acabas de dar la idea ahorita. No se me había ocurrido tanto animar. Es decir, me gusta mucho más escribir porque mi mente va al ritmo de mis manos, ¿no? Voy escribiendo. En cambio, cuando animo, la historia se me va completando muy rápido y de pronto animar es un proceso un poco más lento, ¿no? Hay que programar y demora animar, hacer una animación una semana, dos semanas, ¿no? A más, ¿no? Entonces, es un proyecto que emprender y no sé, creo que ahora me alcanza con que estén escritas. Creo que la lectura igual hace que en tu cabeza animes esas historias. Si es suficiente, pero me gustaría retomar la animación en algún momento, de repente con otras historias, creo. Pierre, este último tiempo también ha sido mucho, que es uno de los que pienso que da pie un poco, el hecho de estar enseñando, Pierre, es una revocatoria también a muchas cosas interesantes que se pueden estar prestando. ¿Qué otros planes tienes para orientación vocacional? A partir que ahora tienes un nuevo espectro, digamos, como para no continuar la vocación, sino para ya hacer la profesión, ¿no? Empecé sin querer también, como casi todas las cosas que empiezo, no las visualizo como voy a escribir un libro del colegio, voy a escribir un libro de tal cosa. No, empiezan un poco por azar. Empecé a escribir las historias que me pasaban enseñando porque me provocaba, ¿no? O sea, era lo que me pasaba y quería contarle como había contado cualquier cosa. Y luego me di cuenta que siempre tenía una historia de contar sobre las cosas que me pasaban enseñando. Y por ahí alguien me dijo, ¿por qué no hacemos un libro de esto? ¿No? Y eso está en un proyecto ahorita con una amiga que tiene una editorial virtual para sacar un libro virtual de las historias como profesor. Háblanos un poquito más de este proceso. Yo hace poco estuve hablando con un editor y comenzamos a hablar justamente de este tema de los famosos e-book. ¿Cómo lo estás manejando? Porque es una propuesta nueva que todavía directamente no ha calado mucho en, digamos, en la mayoría de personas, ¿no? Como que recién con estas últimas ferias de libros han comenzado el sabor de sentir un libro finalmente en sus manos, ¿no? Ha habido mucha gente que en un tiempo no le prestaba mucha atención a los libros, pero ahora incursionar en lo que es un ebook es una cosa un poco paralela, un poco diferente, es un mercado totalmente distinto, Piera. Sí, no, y además que yo ahora cuando los mando a leer a mis alumnos, o sea, les doy el libro en físico, les digo, pero si quieren también se los mando por PDF, y todos quieren que se los mande por PDF, o sea, todos lo leen en PDF. Entonces, claro, a mí me gustan los libros físicos de papel, me encanta leerlos, ojearlos, su sonido, todo, pero, o sea, me gusta que la idea de que mi libro también pueda ser virtual, porque a la gente de la nueva generación no le gusta leer así, ¿no? No. Y sí, es un camino, y por eso me gustó la idea que me propuso esta amiga, que se llama Eugenia, para sacar este libro de historias de colegio de forma virtual y un poco más asequible a la gente, ¿no? A mí al final lo que me importa es que la gente lea, ¿no? Que no ganar dinero con eso, ¿no? Y sí, me parece genial. Hace poco, otro amigo, Alex, ha iniciado un proyecto con el Metropolitano y está distribuyendo algunos cuentos de mi libro de orientación vocacionales en estaciones del Metropolitano para que la gente los descargue por PDF gratis y los lea, ¿no? Eso es, me parece una idea genial. Está iniciado un sistema de préstamo de revistas y libros en el Metropolitano, ¿no? Y parece que también hay un sistema de en que puedes adquirirlos virtualmente, ¿no? Y yo les cedí varios textos de este libro para que la gente los lea. Me parece mucho más directa la forma de llegar, ¿no? A que la gente vaya a una librería que a veces un libro cuesta 30 soles, 50 soles y es una inversión dura para ciertas personas. Por supuesto que sí, ¿no? Más bien me he quedado un poco sorprendido con esta distribución de orientación vocacional. O sea, está abarcando de una forma bien sólida el mercado, digamos, virtual de toda esa gente que, como bien tú lo dices, ¿no? Muchas veces se viene dando la feria de Lima, la feria en Trujillo, la feria en Arequipa, ¿no? Pero ciertamente el virtual puede, se puede manejar de diferente forma, ahora que ya casi gran parte del planeta en sí tiene acceso a una computadora, ¿no? Tiene acceso al internet. ¿Qué otros planes tienes para orientación vocacional, Pierre? Dado que solo has publicado en el 2015, ¿no? O sea, ya estamos entrando en 2016, ya parece que con el pie derecho. Sí. Bueno, lo más paja que pasó el año pasado con orientación vocacional fue cuando me invitaron a presentarlo a colegios. Porque los chibolos, como estaban viviendo la época en que de las historias que yo narraba, conectaban totalmente y era un público que a veces era el primer libro que leían o uno de los primeros, y yo les leía las historias ahí en el momento en su colegio y se mataban de risa, se divertían mucho y les enternecían, ¿no? Y esa conexión fue alucinante. Entonces me gustaría un poco dejar hacer las presentaciones, digamos, con el mundo literario que yo solía manejar y dirigirme a los chibolos, a los colegios, ¿no? Y hacer eso con mi editorial. Espero que con Juanpa podamos coordinar eso para seguir haciéndolo en colegio, porque me gusta, o cuando veo un chibolo en la calle en el colegio, me da ganas de darle mi libro. O sea, siento que es un libro que a mí me gustaría haber leído cuando estaba en el colegio. Esperemos que en algún momento se dé esa clase de proyecto, porque te llegaría a muchos lados y yo pienso que terminaría sacando por lo menos 3 más de estos, siempre y cuando te muevas un poco también a provincia, ¿no? Yo pienso de que la urbe siempre está cargada de un montón de historias, pero que a la vez son muy muy relativas y van hiladas de parte de otras personas, pero en cambio en el interior del país las historias tienen otro tinte, tienen otro sabor, hay otra especie, otro saborcito especial. Bien, Pierre, ya vamos llegando también un poco al final de esta entrevista, pero no sin antes volverte a preguntar por un correo electrónico de contacto, asimismo las direcciones en las redes sociales que tengas o del libro que tenga para que la gente lo pueda leer o pueda acceder a ti para pedirte información o tal vez alguna incógnita del libro, tal vez, Pierre, o sea, la gente, tú sabes que siempre está curiosa. Claro, bueno, si me pueden escribir a mi Facebook, que es Pierre Castro Sandoval, me agregan nomás y yo les... Si quieren el primer libro que publiqué, Un Hombre Feo, se lo puedo mandar en PDF gratis, y esta orientación vocacional les puedo pasar un cuento y les digo dónde pueden encontrarlo, y genial. Por ahí me pueden leer ahorita en Pierre Castro Sandoval en Facebook o en mi blog, que se llama huesohueso.blogspot.com. Cerramos la entrevista con Pierre. Esta vez les tengo un tema de la gente de Colombia, Los Expulsores, y el tema Así es Mejor. Sentimientos muy marcados, los que quedaron al final. Yo te perseguía buscando felicidad. Siempre que yo te veía en la calle o en algún bar, yo sentía que moría por no tenerte más. Ya no quiero que vuelvan más esos recuerdos que no valieron al final. Esos recuerdos que el viento pronto arrasará. Esos momentos, falsos momentos, que es mejor borrar. Hoy me río de mí mismo al recordar el tiempo que sufrí. Nunca tuvo un sentido, ya te olvidé por fin. Yo no sé quién fuiste antes, tampoco sé quién eres hoy. Ahora me doy cuenta que quererte fue un error. Ya no quiero que vuelvan más esos recuerdos que no valieron al final. Esos recuerdos que el viento pronto arrastrará. Esos momentos, falsos momentos, que es mejor borrar. Mejor borrar. Satisfactorio el desenlace, ahora quien tiende a perder más. Y si algún día tú te arrepientes por lo que hiciste, mejor borra esos recuerdos. pasará. Esos momentos, falsos momentos, que es mejor borrar. Esos recuerdos que no valieron al final. Esos recuerdos que el viento pronto arrastrará. Esos momentos, falsos momentos, tal vez hacia el mejor, hacia el mejor, hacia el mejor. ¿Qué tal, amigos? Otra tarde de verano, mirando esta vez un poco por Jesús María, Pueblo Libre. Me encuentro en las míticas Galerías Brasil en compañía de Gonzalo Maíz. Él en estos momentos tiene su poder el Lima Enferma número 14, pero previo a esto quisiera manifestarles que a los que andan buscando en Lima el Lima Enferma número 13, que lleva culito de Susy Díaz con su número 13, lo pueden encontrar todavía por ahí, hay que preguntar nomás. Gonzalo, háblanos un poco de la salida de este nuevo material, que ya ha comenzado la distribución. Sí, bueno, ya empezamos la distribución. Estaba teniendo que pasar un montón de tiempo para poder sacar una nueva edición, Lima Enferma 14, más de un año. Bueno, por el trabajo y por distintas situaciones no he podido editar el número, ¿no? La convocatoria se hizo en octubre del año pasado y la idea era que el fanzine salga en finales de noviembre, como para el Día de los Muertos, no, para el inicio de noviembre, para el Día de los Muertos. Por eso el tema de este número es la muerte, y recién me he podido sacar el número, ¿no? Bueno, son cosas que van sucediendo, sobre todo en esta clase de publicaciones. Vamos a hablarnos, ya nos has anticipado que el tema en esta vez, en esta edición número 14, es la muerte. Háblanos un poco de los participantes en esta edición en cuanto a dibujos, ¿no? Porque muchos han tenido que visualizar en ese tema. Para la edición de este número hicimos una convocatoria abierta vía redes sociales, la cual tuvo muy buena acogida. A mí me ha encantado el recibimiento que ha tenido la convocatoria y las colaboraciones que han sido enviadas, ¿no? Hay gente de Ecuador, hay gente de Chile, de Argentina, de México y de Lima, de acá, de Perú. También, bueno, hay gente de Trujillo y, bueno, más que nada, lo que me gusta de esta convocatoria es que la gente sabe el trabajo de elaborar chambas con esta temática, ¿no? Fue por eso la idea, más que nada, de proponer un tema en especial para que los artistas puedan elaborar unas chambas en base a este tema, ¿no? Hay artistas nuevos, hay artistas ya con larga trayectoria y todos presentando nuevos trabajos para este nuevo número, ¿no? Gonzalo, hay una particularidad, muy aparte de que fanzine muchas veces se mueve por las redes sociales, que, bueno, en estos últimos 5 años te has estado moviendo un poco más con las entregas a otros países de diverso material, ¿no? O sea, el material está viajando un poquito más rápido que en aquellos años en que se demoraba demasiado, ¿no? Ahora la gente va y viene muchas veces de Buenos Aires o de Medellín o de Bogotá, ¿no? Háblanos un poco de esta circulación de fanzines, dado que tú también eres un hombre fanzinero, ¿no? Sí, es cierto. Tengo la suerte de tener amigos que viajan muy seguido, sobre todo a Buenos Aires y a Bogotá. Y he aprovechado sus viajes para intercambiar fanzines con gente de allá. De hecho, la movida fanzinera en Sudamérica ha crecido muchísimo estos últimos años. Ha aparecido nuevos fanzines, sobre todo de diseño, de gráficas, de ilustración, de cómics e historietas. Y creo que Lima Enferma también maneja más o menos esa línea, ¿no? De la onda gráfica. Y eso ha hecho, el tener amigos que viajan me ha incentivado a generar lazos con esa gente que hace este tipo de publicaciones e intercambiar fanzines con ellos, aprovechando los viajes de mis amigos. En Facebook también hay un grupo que se llama Correo Post Punk, que es un grupo más que nada para intercambiar amigos que viajan, digamos. Yo vivo en Lima, posteo que voy a viajar de Lima a Buenos Aires y gente me encarga sus envíos, ¿no? Y viceversa cuando yo regreso. Entonces se genera una especie de activación, ¿no? Para ahorrar los gastos de envío, que son carísimos acá en Perú, imagino que en otros países también. Bueno, en otros países las cosas son de otra forma. Gonzalo, háblanos un poco más de esta última edición. Estamos hablando de que mucho de lo que se encuentra, dicho sea de paso, está un poco más abultadito. Hay mucha ilustración, pero háblanos un poco de los textos. ¿Qué se puede encontrar en textos en esta edición número 14? Como los últimos números, hemos tratado de dejar poco a poco dejar los textos y dedicarnos más que nada a la ilustración. Este último número tiene 3 entrevistas. Tiene una entrevista a la banda Alias La Gringa, que es una banda de Arequipa. La entrevista la hizo César Medina, del programa Mixtura. Hay una entrevista a la banda AKM, que es una banda de hardcore punk de aquí de Lima, que es muy activa. También hay una entrevista a Tomar Control, que es una entrevista que tenía muy macerada, digamos, porque la hicimos de repente hace más de un año, cuando las chicas todavía no sacaban el disco. Bueno, ahora ya sacaron el disco. Y tuvo que pasar el tiempo, igual nos dio la gana de sacar esa entrevista en ese número, después de un año. Y esas son más que nada las cosas para leer en este fanzine, ¿no? Son 56 páginas, la portada es serigrafiada, hecha por nuestro compadre Raúl Lostos. Son 300 copias y nada. Vamos calentando motores con un tema que le gusta a mi amigo Gonzalito Maíz. Y esto es Una Nave Para Mí, de la gran Sandra y su banda Atómica. Es tan extraño, hace sentirme casi humano. Me hace recordar que no fue aquí donde elegí. Si los árboles pudieran hablar como las piedras de aquella canción, sé que aún podría yo escuchar esa canción. Sin embargo, espero en sueños verles regresar, ver sus naves volar y al fin poder yo suspirar. Y estos días son muy raros y no hace falta ya más trago. Es la atmósfera terrícola que me aplasta sin piedad. Y es este planeta extraño que me planta hasta en los sueños. Me recuerda siempre que fue aquí donde caí. Sin embargo, espero en sueños verles regresar, ver sus naves volar y al fin poder yo suspirar. Que vuelen aquí, que vuelen allá y vuelen al revés. Que vivan de noche, que duerman de día. Y ahí llegan soñar. Es el tiempo que está en los cielos de aquellas naves que todos saben. Es el viento de aquellos seres que desde el cielo metían piedras. Son estrellas que a veces brillan y avisan que no están. Son frecuencias que me indican que aún debo esperar. We'll be right back. Gonzalo, los puntos de distribución, hay que repetirlos para que la gente recuerde que esta vez no son 500 como la anterior, que claramente se pone solo 500 copias, esta vez son 300, así que hay que estar un poco atentos a la jugada, ¿no? También es un número 14, así nomás no sucede. Sí, hemos decidido que sean solo 300 copias, porque justamente estamos haciendo un trabajo más manual, un trabajo más especial, digamos, en el sentido de editar el fanzine, ¿no? Las portadas, como le digo, son serigrafiadas, las trabajamos en el taller de serigrafía Colapso allá en Villa María del Triunfo. Actualmente los fanzines se pueden encontrar en las dos tiendas del Grito, la tienda del Grito del Girón Quilca, la tienda del Grito de Galerías Brasil y también la tienda del anexo de Barranco. Solo en esos tres puntos estamos distribuyendo los fanzines y claro que también lo distribuimos en las ferias, ¿no? Cada feria que se presenta, ¿no? Donde estamos como Lima Enferma. Gonzalo, dime, ciertamente que la tarea siempre es fotocopiar y difundir el material en el sentido de un fanzine, pero dime, ¿cómo te has planteado el hecho del crecimiento, por así decirlo, un poco en las redes sociales, de más el material virtual? ¿Están pensando también, o sea, comenzar a virtualizar algunos números para la gente? Lo que estamos haciendo desde hace unos tres números es sacar un tiraje de fanzines, digamos, vender o mover, intercambiar más del 50% de fanzines, y una vez que sucede esto, subir la versión en PDF a internet, ¿no? Que es más que nada para darle movimiento a la publicación impresa, ¿no? Que a veces se deja de lado, ¿no? En esta a veces precaria escena. Y digamos que ha habido una buena respuesta al ponerlo o al darlo en PDF, porque hay mucha gente de esta generación última que está más conectada a la computadora y le es más fácil muchas veces recepcionar el material virtual, ¿no? Sí, de hecho la aceptación de los formatos PDF de Lima Enferma sí tiene bastante aceptación, más que la publicación impresa, de hecho. Pero el hecho de transformarlo a PDF y subirlo a internet también nos ayuda a moverlo en ciudades muy alejadas, ¿no? Donde no tenemos amigos que puedan viajar y llevar el fanzine. Y de hecho nos ayuda un montón. Bueno, teníamos la web que se la compraron unos chinos por no pagar el dominio. Teníamos bastante visitas en cuanto a la lectura del fanzine en formato online, ¿no? Y eso nos dejaba contentos. De hecho. Bien, Gonzalo, no sé si tienes un plan inmediato, muy aparte de ponerlos en punto de distribución, para la difusión y el movimiento de este número 14, Gonzalo. Yo calculo que para marzo, mayo, puede haber una versión de PDF en internet ya. Por lo pronto vamos a subir una versión en video del fanzine, un video review, mostrando todas las páginas en un video de menos de un minuto, como hicimos en la vez anterior, en la edición anterior. Nada, igual cualquier persona que está fuera de Lima, que desea conseguir el fanzine, de hecho nos puede escribir al fanpage o al correo limaenferma@gmail.com y podemos quedar un intercambio o mandarle unos fanzines, lo que ellos quieran. Pronto plan de la distribución del fanzine es nada, igual, seguir moviéndolo en ferias, dejarlo en tiendas y que las mismas bandas que han salido en el fanzine puedan moverlo por sus propios medios. Bien, justamente eso también te iba a pedir, ya vamos a salir acabando un poco esta grata conversación. Por favor, repite los contactos, porque es bien importante que la gente, o sea, se escriba tanto por correo electrónico, por las redes sociales que estés manteniendo. Antes teníamos una web, que era limaenferma.com, bueno, y no pagamos el dominio y nos lo quitaron. Actualmente la misma web funciona solo con el dominio original, que es lima-enferma.blogspot.com, que de hecho es larguísimo y difícil de recordar. Pero nada, ahí está el blog, hay alguna información, aún están las versiones online de las ediciones anteriores, hasta la 13, si mal no recuerdo. También hay entrevistas que han salido publicadas en números anteriores, gráficas, videos, y nada, como contacto nos pueden buscar en Facebook, en nuestro fanpage como Lima Enferma, y escribirnos a limaenferma@gmail para próximas convocatorias, ¿no? Porque tenemos pensado sacar otro número antes que termine el año. Bien, amigos, ya saben cuáles son los puntos de distribución, ya Gonzalito dio las direcciones en las redes sociales, y dado que el fanzine habla de la muerte, los dejo con un tema emblema para mí. Esto es Macabra Palidez, de la banda Mal Momento. Por las galerías del antiguo fuerzas del mundo dormido me quieren frenar. En busca de la habitación donde duerme mi amada. Ahora descubro que ya estuve en este lugar. Duerme y no despiertes más. Duerme y no quiero mirar. Solo cambiará que estás. Tu macabra palidez. Llegué tarde a mi noche de amor. Esta vez te perdí para siempre. Del otro lado del espejo no puedo llegar. Tal vez pasen 500 años y sigas sin verte. Yo puedo esperarte toda una eternidad. Si los caminos de la noche vuelven a juntarnos. Las flores son para los muertos, no vas a llorar. Duerme y no despiertes más. Duerme y no quiero mirar. Lo cambiada que estás. Tu macabra palidez. Llegué tarde a mi noche. Amigos, nos vamos despidiendo, pero no sin antes dejar nuestros contactos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. Estamos en Twitter a través de @pmixtura. Así mismo estamos en Facebook como Programa Mixtura Perú. Y tenemos una página que es Programa Mixtura Oficial. La comunicación es muy fácil con nosotros, así que envíen su material. Estamos prestos a escucharlos. Sin más, me voy despidiendo esta vez con un tema de la banda The Dead Ed Alemán. Esto es Los Again. Disfruten de un poco de esta psicodelia. Hasta una nueva edición.